Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Espero que todos pues estén bien abrigaditos. Está haciendo frío el día de hoy, así como van a estar todos estos días, así que salgan preparados de sus casitas si es que todavía no han salido. Y pues también recuerden que con estos climas estamos propensos a sufrir gripes, resfriados, así que pues a cuidarse muy bien, ¿ok? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, o sea que estamos a grados bajo cero. En Celsius estamos a menos 2 grados centígrados, entonces ya se imaginarán cómo se siente el frío. Aparte de que está muy nublado, la sensación térmica pues al parecer es la misma, 28 grados, a veces se siente mucho menos aunque sea más alta. Habrá algunas precipitaciones de nieve. La temporada máxima será, la temperatura máxima, perdón, será de 33 grados para el día de hoy. Y las mínimas estarán en 27. Recuerden, precipitaciones de nieve a partir de las 4 de la tarde hasta las 2, 3 de la madrugada. Para el día de mañana jueves esperan cielos soleados con temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 27. Para el día viernes 9 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 25. Con probabilidad de que caiga nieve de un 71% a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Todo ese, prácticamente todo el día viernes va a estar nevando. Así que vayan preparándose también. Para el próximo sábado, 10 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 36, con cielos nublados, con una probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo también hay probabilidad de que caigan chubascos de lluvia y nieve, con temperatura máxima de 44 grados, mínimas de 33. La probabilidad de chubascos de lluvia y nieve es de un 72%, así que va a amanecer nevando y va a continuar durante todo el día esa nieve con lluvia. Por lo general, lo que nos está mostrando aquí, cuando la temperatura aumente un poco a partir de los 40 grados,

There's a better way. Aries. En cualquier proyecto o negocio hay riesgos, pero no puedes irte al primer obstáculo que se te presenta. Evita dejarte llevar por los pensamientos negativos y enfócate en llevar con éxito tu aventura. Todavía no estás derrotado. Tauro, hoy es un buen día para replantearte los procedimientos que llevas a cabo en tu trabajo. Trata de modificar todo lo que no te da resultados positivos y verás la diferencia. Respecto al amor, no te vayas por los mismos caminos que en el pasado. Géminis, este miércoles es necesario que reconozcas que tú eres la persona más importante. Nunca pongas los deseos de nadie sobre los tuyos. A pesar de que ames a tu pareja y su relación vaya bien, date la prioridad que te mereces. Cáncer, se te presentarán algunas oportunidades de compra, pero es mejor que las rechaces. Los astros te dicen que ese gasto innecesario te afectaría en el futuro. La recomendación en cuanto a la pareja es prestarle atención a lo verdaderamente valioso, como los pequeños detalles. Leo, nunca intentes hacer las cosas a tu modo, sobre todo si estás en un trabajo en el que ya hay roles establecidos. No te enfrentes a situaciones incómodas que son innecesarias. Solo respeta las reglas, ya se te dará el momento de ser tu propio jefe. Para el signo de Virgo, aprendiste una lección en el pasado que te servirá para tu presente. No pases por alto las señales que te da la vida ahora. Utiliza tu intuición para saber cuándo algo no anda bien y toma decisiones rápidas para evitar daños. Libra, un romance es para vivirlo pleno y bajo el disfrute de las emociones. Nunca debe de ser una experiencia estresante o angustiante. Si estás en ese tipo de relación, es mejor que salgas a tiempo porque después las cosas se pondrán peores. Escorpión, es momento de que recibas una retribución por los buenos aportes que le haces a tu empresa. Si no te pagan lo justo por los problemas que solucionas, quizás deberías hablar con tus superiores, no regales tu trabajo. Sagitario, tendrás una pérdida este miércoles. Por fortuna no será algo muy costoso ni muy grave, pero sí te servirá como alerta para evitar que suceda de nuevo en el futuro. Se impone que pases tiempo de calidad con tu pareja. Capricornio, recibirás la recompensa por tus esfuerzos. Te ofrecerán una sociedad o un negocio que promete impulsar al 100% tu carrera. Los astros te dicen que aceptes cualquier cosa que llegue a tus manos y que des todo de ti para que salga bien. Acuario, existen ciertas deudas que es mejor perderlas que recuperarlas. Si alguien todavía no te paga, ya no lo presiones. Eso solo te desgastará y te quitará tiempo para hacer lo que de verdad importa y que además te dejará más ganancias. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La clave para satisfacer los ideales de tus jefes es entender lo que quieren. El día que los conozcas a la perfección, no tendrás errores para complacerlos. Evade esas tentaciones que te quieren hacer caer en la infidelidad. No. 9:15 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que cuando me ves rara y me preguntas qué me pasa, y yo te contesto que nada, pero obvio no es nada. Deberías saber que cuando nos peleamos y nos enojamos, cuando lloro y te pido que te vayas, pobre de ti que te vayas. Si no te queda claro, no entiendes las pistas, no es tan complicado, te hago una lista de las cosas que un hombre debería saber.

No sé qué sentiste desde la tarde verme llegar. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tengo, pongan mucha atención, porque si ustedes utilizan pues WhatsApp, al final de este año, el 2022, habrá unos celulares que se quedarán sin WhatsApp antes de que termine este año, que ya pues que falta, casi nada, ¿no? Con decenas de lanzamientos de nuevos equipos telefónicos y sus respectivas actualizaciones, WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, dejará de funcionar en algunos celulares antes de que termine el año 2022. La app impedirá operaciones en los dispositivos con sistema operativo Android menor a 4.1. Así que si tú usas un Android, 4.1 de Android, si es menor, si es el 4.0, no se va a poder usar, ¿ok? Y al menos 3 con versión de iOS. Entonces te voy a decir algunos de Samsung que no se van a poder utilizar. Es el Samsung Galaxy Core, el Samsung Galaxy Trend Lite. Pónganse abusados, ¿eh? Porque después van a querer usar el WhatsApp y se van a quedar WhatsApp con el WhatsApp. ¿Qué pasa, no? Y bueno, está el Samsung Galaxy Ace 2, el Samsung Galaxy S3 Mini, o lo digo en inglés o en español, ¿verdad? Mejor S3, el Samsung Galaxy Trend 2, y el Samsung Galaxy X Cover 2. Entonces son 6 los de Samsung, los que no se van a poder seguir utilizando el WhatsApp al final, antes de que termine este año, ¿ok? Y ahora nos vamos con LG, por si tienes un celular LG, los voy a tratar de leer más rápido, ¿ok? Está el LG Optimus L3 Second Dual, te lo voy a leer en español. LG, otra vez, Optimus L3 2 Dual, el LG Optimus L5 2, el LG Optimus F5, el LG Optimus L3 2, el LG Optimus L7 2, LG Optimus L5 Dual, el L7 Dual, el LG Optimus F3, el F3 Q, el Optimus L2 2, o sea, segundo, LG Optimus L4 segundo, LG Optimus F6 y LG Enact, LG Lucid 2 y el LG Optimus F7. Son bastantes, ¿eh? No sabía que hubiera tantos de LG. Y bueno, también Huawei El Huawei Ascend Mate no se va a poder utilizar. El Ascend G740 o el G740 tampoco. El Huawei Ascend D2 tampoco. Y de los ZTE, que yo tenía un celular de estos que le decían el ladrillo, que todos me decían, qué padre celular. La verdad es que estaba muy padre porque me duraba bastante la carga y tenía bastante espacio. Estaba muy feliz con este ladrillote. Pero bueno, es el ZTE BV956 UMI X2 y el ZTE Grand S Flex y el ZTE Grand Memo. Esos ya no se van a poder utilizar. Y también pues WhatsApp retirará sus servicios de los siguientes equipos móviles, al menos 3 de ellos con sistema operativo de iOS de la marca Apple, ¿ok? Entonces se encuentra Sony Xperia M, el Lenovo A820, el iPhone 6S, el iPhone SE y el iPhone 6S Plus. Híjole, ¿no? Pues ahí están los celulares que ya no se van a poder utilizar con el WhatsApp. No deberían de hacer eso, ¿no? Porque es como que un negocio, porque la gente que lo utiliza bastante va a decir, híjole, pues mejor voy a cambiar de celular, van a actualizar sus celulares y pues todos estos pueden tener esa misma, ese mismo problema, ¿no? Es decir, voy a tener que actualizar ahora mis celulares porque el WhatsApp no funciona. Aunque no lo crean, o sea, mucha gente utiliza el WhatsApp no solamente para estar hablando y chateando, sino para contactar a clientes, para tener sus clientes, para hacer sus negocios, y pues obviamente de ahí es donde se agarran mucho, ¿verdad? ¿Qué más? Hay otra noticia también de ciencia que se me hace medio toxicona, como dicen por ahí, porque Apple enfrenta demanda de dos mujeres que dicen que sus exparejas usaron AirTags para acosarlas. Y no me refiero a Apple, me refiero a esto, ¿no? ¿Cómo es de que usan esto para acosar a las parejas, ¿no? Bueno, Apple se enfrenta a una demanda de dos mujeres que afirman que sus exparejas utilizaron los dispositivos AirTag de la compañía para rastrear sus ubicaciones, lo que potencialmente puso en peligro, obviamente, pues la seguridad. Y la demanda colectiva se presentó este lunes ante una corte federal de San Francisco en nombre de una mujer de Texas y otra de Nueva York. Las demandantes piden una indemnización por daños y perjuicios que no se especificó. Una de las mujeres afirmó que su exnovio ubicó un AirTag, que es un dispositivo pequeño de rastreo que está ligeramente más grande que una moneda de 25 centavos y cuya función es ayudar a localizar objetos perdidos. Así que si tú eres un usuario de iPhone y tienes una pareja que de repente no confía mucho en ti, ponte a buscar a ver si traes una monedita por ahí o algo parecido a una moneda de 25 centavos, porque puede ser este AirTag donde te están rastreando, ¿no? Y bueno, pues en el hueco de la rueda de un neumático de su auto, ahí fue donde lo pusieron, y supuestamente el dispositivo estaba coloreado con un marcador y atado en una bolsa plástica, pues para camuflajearlo. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? La otra mujer, cuyo nombre figura en la demanda como Jane Doe, señaló que su exesposo, quien la había acosado y le había preguntado por los lugares donde estaba, también puso un AirTag en la mochila de su hijo, según los documentos. Aunque ella intentó desactivar el dispositivo, pronto apareció otro, de acuerdo a la demanda. Entonces, lo que dicen los documentos es que la señora Doe sigue temiendo por su seguridad. Como mínimo, su acosador ha demostrado un compromiso en seguir utilizando AirTags para rastrearla, para acosarla y para amenazarla. Y continúa usando AirTags para localizar a la demandante. Ella busca presentar esta demanda de forma anónima debido al riesgo real de que al ser identificada, pues se expondría a un mayor riesgo de acoso y daño físico. Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda. En el 2021, Fue cuando Apple, o sea, el año pasado lanzó AirTag, que es un localizador de Bluetooth que es similar a un pequeño azulejo con un costo de $29 que se adquiere y ayuda a los usuarios a encontrar objetos como las llaves, las carteras, las computadoras portátiles e incluso un auto. Oye, ¿cómo le hace, no? ¿Cómo puede? Bueno. Esto lo pueden utilizar para hacer pues malas cosas también, ¿no? Pero poco después de su lanzamiento, algunos expertos advirtieron que los dispositivos podrían utilizarse para rastrear a personas sin su consentimiento. Y bueno, fue lo que hicieron estos exes, ¿no? Con sus parejas. Como les digo, de una manera, pues, tóxica, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que los AirTags supuestamente se utilizan para rastreos no deseados. En junio, otra mujer de Indiana utilizó uno para rastrear y finalmente asesinó a su novio, wow, por una supuesta aventura, según algunos informes. Y también se han utilizado para robar autos. No, pues qué buen uso no le han dado, qué bárbaro. Yo pienso que deberían de descontinuarlos o hacerlos más controlados, ¿no? Para que no pase esto. Apple añadió más medidas de seguridad a los AirTags para reducir la posibilidad de rastreos no deseados. En una entrada de su blog, Apple afirma que ha trabajado con grupos de seguridad y fuerzas del orden para identificar otras formas de actualizar sus advertencias de seguridad de AirTags. Entre ellas, pues alertar a la gente antes y más alto si se sospecha que el pequeño rastreador Bluetooth está siguiendo a alguien. Esto apenas lo veíamos antes en las películas de ficción, así como James Bond y ese tipo de películas, ¿no? Pero ahora pues ya está en la vida real. Entonces vamos a ver qué pasa con esta demanda. Y pues sí, obviamente tienen que proteger a las personas que pues ya sufrieron de este acoso. También la demanda añadió que las mujeres querían presentar la demanda en nombre de quienes han sido y corren el riesgo de sufrir el acoso a través de este peligroso producto. ¿Cómo la ven? Ahí está la ciencia y la tecnología. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo dejo

Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de los beneficios que tienen que el que nosotros consumamos mariscos. ¿Te gustan los mariscos a ti? Hay mucha gente que, pues yo pensaría, pues sí les gusta, ¿no? Pero no, me he encontrado con personas que para nada toleran los mariscos, ningún tipo. Entonces, pues ahorita vamos a hablar de los beneficios de que sí lo puedas consumir si es que te gusta, ¿no? Aunque también les recuerdo que hay mucha gente que puede tener alergias con los mariscos. Así que pues si tú no comes mucho marisco o no has comido pero quieres comer, pues ten cuidado, ¿no? Porque puede ser un alérgeno para ti. Bueno, los mariscos son muy sabrosos, ya sean salteados, asados, horneados, al vapor o a la parrilla, en paellas, en tortillas o ensaladas. Hasta se me antojó así como que un pollito. Tengo hambre. Un pescado frito. Ay, qué rico, ¿no? Una tilapia. O también así los camarones en pasta, muy ricos también. Pero bueno, la versatilidad no es el único beneficio que tienen estos invertebrados, ya que también poseen muchas propiedades para la salud. Entonces vamos a hablar de estos beneficios. Bueno, ¿qué son los mariscos? Los mariscos son animales marinos invertebrados que se consumen en todo el mundo y generalmente se les divide en crustáceos y moluscos. Los crustáceos pues son los camarones, los cangrejos, langostinos o percebes, y se caracteriza por tener una carne blanca, suave y con un sabor ligeramente dulce. Los moluscos, pues en esta categoría incluyen las almejas, los chipirones, los mejillones, las ostras y los pulpos, y se caracterizan por tener un sabor ligeramente salados, textura firme y un centro cremoso, mientras que los pulpos pues son carnosos y de sabor suave. ¿Cuáles son los beneficios? Pues ayudan a controlar el peso, y se debe a que el zinc estimula la producción de una hormona que se llama leptina, y esta cumple un rol clave en la regulación del apetito y de los almacenamientos grasos del organismo. Pues no sé qué tan cierto sea para mí, porque en esta parte, porque yo cuando como camarones o ensalada, pues sí me lleno, ¿no? Pero al ratito ya me da hambre. ¿Será que soy medio mañosona, no? Tal vez. Pero bueno, también te ayuda a fortalecer los huesos, ya que entre los minerales que poseen los distintos tipos de marisco se destacan el calcio, el fósforo, el magnesio y el zinc. Y cuando hay una deficiencia de estos minerales puede provocar muchos síntomas de la osteoporosis, como la pérdida de masa, la fuerza y la calidad ósea, y con ello pues una mayor probabilidad de debilidad, lesiones y fracturas. También te ayuda a proteger el corazón. Su consumo regular se relaciona a muchos beneficios, destacándose el cuidado de la salud cardiovascular, ya que reduce el riesgo de arritmias, niveles altos de triglicéridos, colesterol y presión arterial, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. También te ayudan a mejorar la función cognitiva. ¿Por qué? Porque tiene altos niveles de hierro. Consumir mariscos favorece la oxigenación celular y esto pues mejora el funcionamiento de los distintos órganos del cuerpo. Y entre ellos se encuentra el cerebro, por su gran cantidad también de omega 3. También tiene propiedades anti-envejecimiento. Por sus importantes efectos antioxidantes, la astaxantina también beneficia la salud de la piel, específicamente al retrasar la aparición de distintos señales del envejecimiento, como marcas, arrugas o falta de brillo. Entonces, como ya les dije, tiene muy buenos beneficios para la salud, pero pues también tomen precauciones porque, en primer lugar, pues forman parte de los principales alimentos alérgenos. De hecho, hay películas en las que salen pues que se van de luna de miel o que se van de vacaciones y comen mariscos y terminan todos inflamados y todos rojos de la piel. ¿Por qué? Porque hubo una reacción alérgica, ¿no? No solamente los mariscos, también pues están los huevos, los frutos secos. Hay mucha gente que es alérgica a las nueces, a la leche, al maní, a los pescados, a la soya, al trigo y también a la ajonjolí. Y bueno, ahí está, todos estos beneficios de los mariscos. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:56 Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy vamos a iniciar nuevo capítulo, el capítulo número 26, que nos habla sobre la transición. Y vamos a hablar del apartado número 1 del libro Un Curso de Milagros, del capítulo 26, que se titula El Sacrificio de la Unicidad. Y el sacrificio está entre comillas, ¿ok? Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer, pero pues antes daremos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, pues con eso ya estamos listos. Mi perrita ya dio su respiración profunda. Y bueno, y la van a estar escuchando. El sacrificio de la unicidad. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. Es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder a cambio de quedarte con una pequeña porción de él para ti solo. Ver a un hermano en otro cuerpo, separado del tuyo, es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. El mundo que ves está basado en el sacrificio de la unicidad, sacrificio entre comillas. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra dentro jamás pudiese salir afuera, y lo que se encuentra afuera jamás pudiera llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad. Pues si se uniesen, cada una perdería su identidad individual, y es mediante esa separación como conservan su individualidad. Les leí los primeros dos párrafos porque la idea, pues así va a estar más completa con respecto al sacrificio de la unicidad, y para que nosotros entendamos, ¿no?, que el sacrificio, pues lo ponen entre comillas porque realmente pues no es real, ¿no? Es una invención de nosotros. Pero vuelve a repetirnos, ¿no?, que cuando nosotros hablamos de la individualidad, cuando nosotros hacemos separación, obviamente que vamos a ver un sacrificio en la unicidad. ¿Por qué? Porque me siento más tranquila, me siento más segura, y así vamos a decirlo, ¿no? Estoy siendo, pues, por ejemplo... no lo estoy diciendo en la realidad, pero es una manera que nosotros adoptamos para decir me siento segura siendo la persona que soy, ¿no? Con estas características, con estas etiquetas, y así es como puedo pues llevar a cabo mi vida. Pero si tú me dices que realmente lo que es real, valga la redundancia, es que estamos en unicidad, que tú y yo somos uno, que yo y mil personas somos uno, pues no lo voy a entender. Bueno, eso es lo que me está diciendo el ego, obviamente, ¿no? Entonces, al hacer esto, pues vamos a ver un sacrificio, porque decir, no, yo no quiero estar unida a todo. ¿Por qué? porque entonces no sabría qué hacer, no sabría cómo emplear todo mi conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? Pues el que usamos para lastimarnos, o sea, para herirnos, para angustiarnos, para tener miedo, para tener dolor, para tener angustias, o sea. Entonces nosotros pensamos que así debe ser la vida y que así es segura. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos vivido y hemos salido adelante, entre comillas, pues ya sabemos cómo se maneja el mundo, ¿no? Entonces el que te digan, a ver, renuncia a todo eso, date cuenta que no estás separado de tu prójimo, de tu amigo, de tu enemigo, entre comillas, pues cuesta trabajo, ¿no? Cuesta pues soltarse de estas ideas, porque son ideas lo único que tenemos. Nosotros nos enfocamos tanto en nuestro cuerpo, en nuestra identidad, que decimos, no, la verdad es mucho sacrificio lo que me estás pidiendo para la unicidad. La unicidad es uno con el todo y con todos. Entonces, si yo pierdo, pierden todos. Si yo gano, ganan todos. Esa es la idea que debemos contemplar. Entonces, cada vez que tú das amor, o sea, pues lo reciben todo, todos. Y cada vez que tú das un desprecio, cada vez que tú te enojas, cada vez que tú maldices a alguien, no estás maldiciendo a esa persona. Estás maldiciendo a ti mismo, a ti misma. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de lo que está saliendo de nuestra boca o de nuestros pensamientos. Ya les he dicho que nuestra mente es como una caja, ¿no? Una caja. Y nuestros pensamientos son como tarjetitas en una caja en la que hay dolor, amor, felicidad, tranquilidad, diversión, toda esta información está en unas tarjetitas, ¿no? Esta es la manera en cómo a mí me gusta explicarlo para que seamos conscientes de dónde están saliendo esas tarjetitas. Si yo saco una tarjetita del odio que está en mi cabeza, entonces el odio no lo puedo decir que viene de la cabeza de la otra persona, pero lo hacemos, decimos, yo me enojé por la culpa de esa otra persona. No, seamos conscientes que si uno se enoja es porque uno ha sacado esa tarjetita, ese conocimiento, esa información que tiene en la mente, ¿no? Que tiene en su memoria. Entonces, si recordamos esto, nos daremos cuenta de que en la vida no hay por qué culpar a los demás, ni por qué estar reprochando a los demás, o por qué expandir el perdón, que diga, extender el plazo del perdón, ¿no? Decir, no, todavía no te voy a perdonar hasta que hagas esto, esto, esto, esto y esto otro, ¿no? El único que se está quitando la satisfacción de estar en paz, de estar libre de todos esos pensamientos, es uno mismo, no es la otra persona, ni son las otras situaciones. Nosotros obviamente como seres humanos queremos una vida en la que pues estén todas las cosas que nosotros queremos tener y todas las personas que queremos que estén en nuestra vida, todo eso ya lo tenemos establecido, quien diga que no está mintiendo. Entonces eso que hacemos es nuestro peor distorsión, es nuestra peor distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy anhelando o estoy queriendo tener algo que ahorita no lo tengo, en este instante no lo tengo, entonces estoy futureando, ¿no? Estoy en el futuro, pensando que allá en ese momento, en algún momento voy a tener todo lo que quiero. Y no nos damos cuenta de lo que ahorita hay, de nuestra presencia, de que ahorita el libro de un curso de milagros o la vida nos enseña en que cada instante es la llave o es la oportunidad que tú tienes para despertar, para darte cuenta que nada te hace falta, para darnos cuenta de que estamos completos, para darnos cuenta de que hay muchas cosas por las cuales agradecer y que no agradecemos. Siempre estamos metidos, ay pobrecita de mí, mira, no tengo esto, no he logrado esto, no he sido como quería ser, mira la edad que tengo y ta ta ta ta ta ta. O sea, no, eso ya estuvo bueno, ¿no? De estarnos lamentando por cosas que ya sabemos que no son reales. O sea, lo único real es este instante. Este instante sí es real. Y lo que tú crees que eres en este instante, eso no es real. son tus pensamientos, son tus creaciones, son tus invenciones. Estamos haciendo una película de nuestra vida y del mundo. ¿Cómo está esa película? ¿Cómo la estás produciendo? Porque tú eres el productor, el director, el personaje principal, el secundario, eres todo. ¿Qué tal te está quedando tu película? ¿La estás disfrutando? ¿Es de amor? ¿Es de dicha? ¿Es de terror? ¿Es de horror? ¿Es de miedo? O sea, todo lo que tú estás sintiendo, recuerda, tú eres tu propio productor. Entonces, ¿no te gusta esa película? Cambia el género. Cámbiale y di, ok, a ver, ¿qué cosas puedo ahorita transformar para darme cuenta de que esta película de terror no la necesito? O que esta película de tristeza o de nostalgia no la necesito. O sea, ¿qué necesito ver ahorita? Primeramente, que estamos aquí. Estamos aquí, no vamos a buscar la razón por la que estamos, simplemente vamos a agradecer el que estemos aquí en este instante, el que podamos estar despiertos, y no me refiero a despiertos con los ojos abiertos y que podamos ver, no, me refiero a que estamos despiertos en conciencia, en que podemos transformar muchas cosas. Nosotros vamos en contra de lo que la vida está mostrándonos. O sea, la vida siempre está fluyendo, siempre está en completa transformación y cambio, y nosotros no queremos que las cosas cambien. Un claro ejemplo, por ejemplo, que a mí me toca ver, es que pues los que son padres de sus niños cuando están bebés, de repente veo muchas publicaciones ahí de que ahorita ya los bebés pues ya no son bebés de meses, tal vez ya son de 8 o 12 años, ¿no? Y dicen, ay, cómo quisiera detener el tiempo, ¿dónde se quedaron mis bebés? Todos esos pensamientos, quieran o no, pues nos hacen ver de cómo uno pues añora cosas que ya no existen, momentos que ya no existen. Y a pesar de que dices, ah, o podría uno decir, qué tierno, ¿no? Otro que también se encuentra en el pasado, ¿no? Sí, qué tierno, mira, se veían antes. O sea, cada momento es un logro, cada instante es un logro, no es una decepción o no es algo de que, ah, pues sí, es un logro, pero pues me gustaría más el logro que tenía antes, ¿no? No, no, no, cada instante es una lección, es una enseñanza, es un aprendizaje, que queramos o no aprenderla, ahí va a estar. O sea, cada momento es un momento para despertar. Y si no despertamos, no importa, va a haber este otro momento. Y este otro momento. Y este otro momento. Y no importa si aprendemos o no aprendemos la lección. Como la vida tiene muchos años de ser vida, pues no se va a cansar en mostrárnoslas. Y ya va a depender de nosotros si aprendemos o no. Probablemente aprendamos en esta vida, probablemente no. Probablemente nos vayamos a ir como llegamos, sin aprender lo que veníamos a aprender, ¿no? A mí me gusta pensar que existe la reencarnación, y también me gusta creer, pero eso soy yo, que sí venimos a este mundo y que nos dijeron, mira, en esta otra vida tú no aprendiste esto, entonces vas a aprender aquí, y yo, sí, claro. Entonces, elige aquí dónde te quieres quedar, dónde quieres vivir, quiénes quieren que sea tu familia. Entonces venimos aquí y de repente, pues así como que se nos borra la memoria, ¿no? Y entonces hasta nos enojamos por lo que estamos viviendo, por lo que pensamos que somos, hasta por la familia, ¿no? ¿Cuántas familias están separadas? ¿Cuántos hermanos están alejados, están peleados? Y si fuera así, o sea, si realmente viniéramos aquí y nosotros elegimos por alguna razón a nuestra familia, pues entonces ya es obvio que no aprendimos, ¿no? O que no aprendieron. Entonces, a nadie le gusta que nos digan, pues, nuestras verdades. Y no lo estoy diciendo en forma de regaño, lo estoy diciendo de manera de que podamos despertar y ya dejar a un lado el ego, dejar a un lado el rencor. Es muy cansado. Si tú te has angustiado por algo, te darás cuenta que es muy cansado traer esos pensamientos. Si te has enojado, es muy pesado traer esos pensamientos. Me ha pasado a mí y pues no se siente nada agradable, ¿no? Es como cuando, como dice el Sadhguru, o sea, estamos brincando a la línea de la locura y nos damos permiso de decir, ah, voy a enojar otro ratito. Sigan así, dice el Sadhguru. Enójense, saquen toda su ira, la mayor ira que tengan en su mente, en su vida, por unos 15 minutos diarios durante un mes o dos meses. Y si vas a brincar la línea de la locura, ya no vas a regresar a la cordura. Creo que nadie quiere eso, ¿no? Sin embargo, no lo hacemos diario, pero tal vez de vez en cuando decimos, ya me merezco enojarme. Y lo hacemos, y no es necesario. No es necesario hacer eso. Hay que fluir y hay que aceptar lo que estamos viviendo. No nos gusta, pues lo siento, es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que ya debo de aprender para que ya no vuelva a pasar? Pues eso solamente lo vas a saber tú, solamente lo voy a saber yo. Porque nadie sabe lo que tú piensas y lo que yo estoy pensando, lo que yo traigo en mi mente. Por más de que digas que sabes lo que está sucediendo en el mundo o con la gente que te rodea, no lo sabes, no lo sabes. ¿Cuántas cosas has ocultado tú y muestras otras, ¿cómo se dice? ¿Otras caras? No. Ah, se me fue la palabra, ¿no? Pero a veces podemos traer una sonrisa o tal vez estamos enojados y realmente no lo estamos. O sea, nadie sabe lo que traemos en nuestra mente, qué pensamientos traemos. Pero nosotros sí sabemos. Entonces, en nosotros está decidir si quiero seguir perdiendo mi paz, si quiero seguir en este otro camino y seguir de la mano del ego y seguir escuchándolo, o si quiero despertar y darme cuenta de todas las bendiciones que hay, de todo el amor que existe en el mundo y que lo deseo compartir y que deseo aprender, o sea, deseo aprender lo que la vida me quiere mostrar, lo que Dios me quiere enseñar. Pero de nosotros depende, no de los demás. Podremos tomar 1,000 cursos, 1,000 terapias, y si nosotros no queremos aprender, pues no lo vamos a aprender. Y no me refiero a que tenemos que aprender muchas lecciones, ¿no? Como nos dice el libro, y mañana el apartado que se viene, me gusta mucho, que dice, muchas clases de error, una sola corrección. Es fantástico este apartado. Aparte ya les he hablado un poco, ¿no? De para todos los problemas existe un solo problema, ¿no? Pero bueno, mañana hablaremos de eso. Entonces, nada más recuerda que la justicia de Dios descansa amorosamente sobre su hijo. Y tú eres su hijo y tú estás a salvo. Estás a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer. No tengas miedo de tomar un paso, de decir algo. O sea, confía en la vida, no vayas temeroso, temerosa, no vayas, ay no, y ahora mira lo que me acaba de pasar. O sea, es como cuando uno dice, bueno, ya se te acabaron todas las cartas, ¿no? Y ya no te queda nada. Entonces, a veces uno dice, pues ya, me doy por vencido, me doy por vencida. Esa palabra pues realmente no te ayuda, ¿no? Pero el rendirse, y no vuelvo a repetirlo, no rendirse de ya no tengo más cartas, es rendirse. Si te vas a rendir, ríndete al presente, al instante presente. Porque cuando dices tú, me rindo al instante presente, entonces te estás diciendo a ti mismo que este presente, este instante es lo único que existe. Y por ende, no puedo sufrir. Entonces todos esos pensamientos que tengo, como los tenga, no son de este instante, porque en el instante presente no necesitas pensar, ni recordar, ni imaginar, ¿no? Entonces, ¿te vas a rendir? Ríndete al instante presente. Yo, en lo personal, lo hice muchas veces cuando peor me sentía, y la verdad es que no saben cuánta paz me daba el solo decirme, me rindo este instante presente. Y por más de que el ego quisiera llamar, no entraba en esos pensamientos, no entraban a mi mente. Y eso lo escuché del libro del Poder de la Hora, que pues en ese instante obviamente me hizo mucho sentido, y pues por eso se los comparto a ustedes, por si ustedes les ayuda. Si no, ya saben, tomen lo que les funcione y lo que no, descártenlo, ¿ok? Nada más recordemos que tu función especial es de asegurarte de que la puerta se abra de modo que él pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. Entonces hoy vamos a abrir esa puerta, vamos a dejar que la luz entre, la luz de Dios, y que esté aquí con nosotros para sentirnos realmente libres. No estamos aprisionados, no estamos castigados, no estamos en pruebas, no tenemos lecciones que pasar, niveles que superar. No tenemos nada de eso. Quítate todo eso de tu mente y ahorita abre las puertas. Abre las puertas a la libertad y date ese regalo. Recíbelo, es para ti. Y es la manera en cómo vamos a dejar ese sacrificio de la unicidad. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que si yo soy feliz, tú eres feliz, que si tú eres feliz, yo soy feliz, que si tú estás sano, yo estoy sano, que si tú recibes bendiciones, yo las recibo. Entonces, con esto vamos a pasar a la lección del día, y hoy nos toca la lección 196, y nos dice: es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. A ver, ¿a quién le está hablando ahorita el libro? ¿A quién nos está hablando? Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la mente, te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú. Y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú queda sanado. Más claro que esto no puede ser. Ahorita lo último que les estaba diciendo de la lección, pues ustedes se darán cuenta, aquí no los recalcó, lo reafirmó. O sea que sí estamos en el camino correcto y sí estamos despiertos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando yo crucifico a alguien, cuando yo regaño a alguien, cuando yo me enojo a alguien, no es a esa persona a la que le estoy crucificando, es a mí misma, a mí mismo. O sea, sean conscientes de esto. O sea, no me voy a sentir bien atacando a alguien más, pero sí me voy a sentir bien liberando a alguien más, salvándolo. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada, quien envuelve todas las cosas en su segura protección, puede hallarse en la idea que hoy practicamos. Entonces, hoy vamos a enseñarle a nuestra mente que no somos un ego, no eres el ego. El ego es el que procura distorsionar la verdad, el ego es el que te dice, enójate, crucifica. De hecho, pues para los que somos católicos, está muy marcado esto, ¿no? En la historia, que pues ahí van la gente cuando Cristo va cargando la cruz, y que decían que era malo. Y cuando estaban diciendo si lo salvaban o no, decían, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Entonces nos estaban dando cuenta. Es una enseñanza que nosotros también tergiversamos. Esto es lo padre del libro, que porque nosotros aprendimos ciertas cosas, pero no son realmente verdad. Entonces, si realmente hubiéramos entendido ese mensaje, nos daríamos cuenta a quien estamos crucificando es a nosotros mismos. Entonces, es una manera también, si tú estás enojado con alguien, que recuerdes que ese coraje, esa crucificación que estás haciendo, crucifixión a alguien más, te la estás haciendo a ti. Como no quieres tú tenerla, entonces la liberas. Esta idea de hoy, este ejercicio, es un paso que nos va a conducir desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Aquí es donde podemos sentir la libertad, podemos sentir la dicha, el agradecimiento, las bendiciones, podemos abrir las manos aquí, al mundo, sabiendo que puras cosas bellas vienen del amor y vienen de Dios, porque nada irreal nos puede atacar, porque no es real, pero todo lo real, obviamente, que nos puede llenar de más amor, de más luz, de más paz. Entonces, así es como nos encontramos a salvo. De esta manera dejamos a un lado la locura, aceptando el amor a través de este pensamiento y recordando que no hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él prontamente, con certeza y para siempre. No temas, no le temas a Dios, no le temas a nadie, y quita todos esos obstáculos para que puedas disfrutar de la santa paz de Dios y de la santa paz que viene del mundo, de ti hacia los demás y de los demás hacia ti. Entonces es a ti a quien tu mente trata de crucificar cada vez que existen esos pensamientos que no vienen de la paz, mas tu redención también procederá de ti. Y con esta bella lección, con este bello ejercicio, finalizamos Encuentros Existenciales. Cerrando el pasado. Siempre es bueno saber cuándo se concluye una etapa en la vida. Si insistes en permanecer en ella, más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del presente. Lo importante es poner punto final a los momentos de la vida que se han terminado. Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente pensando en los por qué y tratando de entender lo que sucedió o no sucedió y aquellas situaciones o circunstancias que ya pasaron y que solo son recuerdos. Vivir así produce un gran desgaste en tu vida y no solo te afecta a ti, sino a tus seres queridos. El pasado ya pasó. No esperes que nadie te devuelva nada. No esperes que nadie reconozca tus esfuerzos.

10 de la mañana con 31 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los espero el día de mañana en punto de las 7 y media, 9 y media de la mañana. Les recuerdo que hoy hay programa a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit, no se lo pierdan. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte y del mundial, que se está poniendo muy bueno. El día de ayer metieron 6 goles Portugal, me tocó ver los 6 goles. A Suiza con un solo gol, pero bueno, eso se los dirá Rabbit a las 8 de la noche. Ya le estoy quitando su chamba, ¿no? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.